9 películas mexicanas, 9 propuestas fílmicas que reflejan nuestra realidad, 9 formas de expresión. Talento de nuestros cineastas han sido nominadas para participar hoy en el Festival de La Habana, Cuba. Nuevo cine mexicano, mejor que nunca.